Porque los logros conseguidos entonces, con Perón y con Evita, nunca pudieron ser conculcados, pese a todo lo que hicieron por conculcarlo. Una y mil veces hicieron lo necesario para que el peronismo desaparezca de esta tierra. Una y mil veces lo mataron, una y mil veces lo proscribieron. Tuvimos que pasar con nuestro líder 18 años exiliados. Vivir en una tierra donde el nombre de Perón y de Evita no podía pronunciarse. Vivir en una tierra donde una marcha estaba prohibida. ¿Y por qué? Solamente porque habíamos llegado a las entrañas mismas del pueblo y le habíamos dado a ese pueblo los derechos que ese pueblo reclamaba. Solamente por eso.